Bueno, pues un jueves más, de 4 a 5, Comunes, un programa sobre cultura y conocimiento libre de Radio Círculo de Bellas Artes. En esta ocasión, pues vuelve a haber cambios en las personas que estamos aquí en el estudio. Buenas tardes, Nacho. Hola, buenas tardes, David. Yo creo que necesitas un café, te veo con muy mala cara. Estoy un poco cansado y voy a hablar pausado y posiblemente entendés la sección de Inés Sonoro. ¿Qué, la entenderemos? Sí, porque no tengo nivel para hacer nada. Ah, perfecto, no va a haber tecnicismos ni cosas de estas, ¿no? No, hablaré con lenguaje muy llano. Perfecto. Bueno, la verdad que últimamente las ediciones del programa han sido un poco atípicas. Ha habido programas que ha llevado en solitario doña Elena Cabrera. El jueves pasado te tocó a ti, pero bueno, poco a poco vamos reagrupándonos y esperemos que para el jueves que viene podamos tener aquí en el estudio al equipo de Comunes. Estás al completo. Estás aquí jugando a las sillas, que no se sienta. Claro, no, porque además Elena Cabrera es tan moderna que por supuesto no va a Benicassim, por supuesto no va al Primavera Sound, donde indies cuarentones pues vienen aquí a recoger las migajas de supuestas glorias pasadas, ¿no? Grupos que vienen sin disco, con poca vergüenza como Payment, Dos Pixies, no sé qué. Ella ha sido un festival ya gótico. ¿Tienes tu abono? Sí, sí, pero porque me lo regalaron, claro, no voy a decir que no. Pero eso lo podemos hablar en otro programa más largo y tendido. Pero lo que sí, que doña Elena está en un festival muy interesante que esperemos que nos comente el jueves que viene. Así que bueno, mientras vamos preparando y ultimando los contenidos, seguimos con la sintonía. Esto es Comunes en Radio Círculo. Nacho, pues si te dejas de reír, un poquito de seriedad, ¿y te parece si comentamos cómo va a ir el programa de hoy, los contenidos? Venga, adelante. Bueno, pues lo primero, vamos a empezar con una serie de emails que han llegado al programa, de dos personas que están publicando con licencias copyleft. Unos nos han recomendado que escuchemos un MySpace, ahora diremos quiénes son. Y aparte nos planteaba una duda. Y luego también pues tenemos una persona que está colaborando mucho con el programa, que se llama Nadia Fernández. Estaba un poco dolida porque el otro día su anterior creación no se la pusisteis entera en el programa. Íbamos muy justos de tiempo. Realmente la hubiéramos dejado sonar algo más, pero la primera entrevista se dilató y al final había muchos invitados y tuvimos que apretar un poco el calendario. Bueno, pues hoy Nadia nos ha vuelto... Hoy tenemos una nueva creación que nos ha enviado Nadia, que se llama Serotonina. Y además, 16 segundos, yo creo que... Ella ha dicho que sí, esa sí que la vamos a poner hoy entera. Nadia nos está enviando creaciones por una cosa que os hemos comentado ya en diversas ocasiones, que es queremos tener ya una sintonía que tenga licencia copyleft, es decir, para no caer en el repertorio SGAE, y paulatinamente pues ir teniendo cada vez más contenidos, no solamente temáticos, sino sonoros relacionados con el copyleft, a ver si poco a poco lo vamos consiguiendo. Así que ya sabéis, nos mandáis un link para que nos podamos descargar en formato, mejor en formato .ogg, pero si no, pues en MP3 o el formato de audio que consideréis apropiado con vuestras creaciones, y entre las que recibamos, pues un comité de sabios, que seremos Elena, Nacho y yo, pues elegiremos la más adecuada para que sea sintonía de Comunes. Uh-huh. Bueno, pues aparte de todo esto, luego tendremos el Index Sonoro. Nacho, ¿que hoy con qué nos vas a sorprender? Pues hoy vamos a hablar de Pickwick. Y hablando de Pickwick, seguramente también hablemos por encima de otro proyecto que se llama OpenX. Pickwick es un gestor de estadísticas y una buena alternativa a otros servicios que ofrece Google, al igual que lo es OpenX, que luego detallamos. Perfecto. Bueno, posteriormente entrevistaremos a Sonia. Es una persona vinculada al Centro de Medios de Rompamos el Silencio. En diversas ocasiones sí que han venido personas relacionadas con la comunicación alternativa, contrainformación, como se quiera llamar, y también directamente vinculadas al Centro de Medios, que es una iniciativa que surge de la Semana de Lucha Social Rompamos el Silencio. Hoy es el último día de la Semana de Lucha Social en esta edición del 2010. Es la sexta edición que se hace en Madrid de la Semana de Lucha Social de Rompamos el Silencio, en su segunda encarnación. Hubo una primera a finales de los 90 y queríamos entrevistar a Sonia para que nos contara cómo ha ido la semana y sobre una acción que se hizo en la sede de la SGAE ayer, donde un grupo de personas entraron, desplegaron una pancarta, hicieron una serie de reivindicaciones denunciando la criminalización y los manteros que están en prisión por vender en el Tom Manta. Y para cerrar el programa, como ya anunciamos brevemente y a toda prisa en el programa anterior, porque Nacho no me dejó tiempo para hacer mi sección, entrevistaremos a Ana María, una persona de la tienda Trackstore, que lleva litigando con las GAE y con otras entidades de gestión desde el año aproximadamente 2003. Eso ya no nos lo explicará ella con más detenimiento. Y queríamos que nos comentara, pues, las últimas noticias, buenas noticias para Traxtor, que ha habido con el caso por un dictamen que ha surgido de un abogado en Europa. Ella nos contará un poco los intríngulos de cómo son los tribunales europeos, porque es un poco así compleja la terminología. Así que, bueno, también queremos hacernos ecos de un grupo que se llama Maremoto, que tiene una maqueta que se llama Kaizen, y que licencian con Copyleft o quieren licenciar con Copyleft, y nos pedían consejo al equipo de comunes de cuál sería la forma más adecuada de hacerlo. Así que, bueno, antes de coger y contestar a la gente de Maremoto, ¿Maremoto o Marémonos? Pues la verdad que me ha apuntado mal el nombre, no lo sé, pero bueno, espero que no se mosqueen. La verdad que se llama Kaizen la maqueta. Espero que el grupo se llame Maremoto, y si no, pues lo corregiremos en posteriores programas. Vamos a poner, como comentaba, una canción que nos han enviado para el tema de la sintonía, del concurso de la sintonía, de Nadia Fernández. Esto ha sido el sumario más largo de la historia de Comunes. Bueno, pero porque hoy tenemos muchos contenidos, y aparte yo he perdido un poco de fuelle porque llevo tiempo sin venir. Se te ve. Y aparte, si conseguimos poner aire acondicionado, va a ser mejor, porque me estoy ahogando. Así que vamos a poner Serotonina, que es esa breve composición de Nadia Fernández, que a ver si a la gente le gusta y le parece adecuada para la sintonía del programa, y luego vamos a ir a la aclaración de cómo publicar en música con licencias Copyleft. ¿Qué te ha parecido esta creación de Nadia, Nacho? Pues me gusta mucho, está mejorando. ¿Así? Sí, poco sí. A poco, ¿progresa adecuadamente? Muy adecuadamente. Perfecto. Bueno, pues la verdad que desde aquí hacemos una invitación pública a Nadia, a ver si se quiere pasar por el estudio o nos deja que la llamemos por teléfono para que nos comente cuál es el tipo de software libre, por supuesto, que utiliza en sus grabaciones, cómo graba ella y cómo genera esas canciones, porque yo creo que le puede ser de mucha utilidad. Y un freestyle, un micro abierto, por supuesto. Y si se quiere hacer aquí un freestyle, pues perfectamente, incluso le podemos hacer los coros. Así que bueno, le mandaremos un email a Nadia, pero bueno, también desde aquí la invocamos de alguna manera. Le hacemos un llamamiento para que participe en el Comunes que viene, y eso, pues sea en el estudio o sea viniendo, o sea, o conectando por teléfono. Bueno, yo pensaba que tú estabas espeso, pero yo estoy bastante peor, Nacho, de confesarlo. Vaya día que tenemos. Bueno, después de aquí, de este trayecto que me he metido de carajillo de Baileys, continuamos con el programa. Como he dicho, nos ha escrito un grupo que su maqueta se llama Kaizen, que nos planteaban cuál es la mejor manera de licenciar con Copyleft o con licencia Creative Commons. La verdad sea dicha, por lo menos en el Estado español, no hay demasiados grupos que estén, digo grupos, que tengan una cierta relevancia, es decir, que estén girando, pues, por todo el Estado español, que sean más o menos conocidos y que, vamos, que tengan un mínimo de impacto, que utilicen este tipo de licencias. Así, a bote pronto, a mí me consta que lo hace la gente de Motorsex, que eran los antiguos MCD, la gente de Kerovia, un grupo de Pamplona, y la gente de Ultra Playback, que les entrevistamos por aquí también, que son de Barcelona. Sí que probablemente hay más. Hay proyectos como Flow.es de música electrónica, donde también se licencia con Creative Commons, pero en general la cosa no está muy, muy generalizada. Además, ahora se da un problema extra, que es decir, que la sociedad de autores y las entidades de gestión no te dejan licenciar con Copyleft, pero luego recaudan por ello. Y si tú no eres socio de la sociedad de autores, que la gente cuando utiliza este tipo de licencias es para no tener que asociarse a esa entidad de gestión, no puedes saber si han recaudado en tu nombre. Entonces es como la pesquería que se muerde la cola. Tú licencias con Copyleft, las GAE no lo reconoce, recaudan en tu nombre, y si no eres socio no puedes saber qué repertorio tú has recaudado y no puedes acceder a las pelas. Es decir, algo totalmente demencial. Esto hay que hacer notar porque puede que haya mucha gente que a nivel político, ideológico o práctico sí que le parece muy interesante utilizar licencias Creative Commons, pero hay que saber las complicaciones prácticas que tiene su uso. Desde mi punto de vista, lo más interesante para utilizar licencias Creative Commons es utilizar una licencia que en la que se refleje la atribución de la obra, si alguien va a utilizar tu obra o la va a poner en un CD o en un DVD, es decir, lo que se llama atribución en el lenguaje de Creative Commons. Compartir igual, es decir, que en las mismas condiciones que el grupo ha decidido distribuir su obra, que se respete siempre el tipo de licencia que el grupo ha elegido para para que se distribuya. Y esto es mucha gente anatema para la gente así más talibán del copyleft. Yo sí que le pondría una cláusula de no comercial, es decir, que si va a haber cualquier tipo de uso comercial de esa obra, que hay que contactar con el grupo previamente para ver si se da el permiso o no, que puede que se dé sin ningún tipo de problema o puede que se haya que llegar a algún tipo de acuerdo económico. La gente dice que esas no son verdaderamente licencias copyleft si lleva la cláusula no comercial. Yo, es un tema que hemos tocado varias veces, pero bueno, yo creo que para los grupos de música, por lo menos, yo creo que la cláusula de no comercial es una manera de cubrirse bien para que si tu compañía de discos te saca el disco con licencia Creative Commons, pues una compañía rival no te saque el disco a la vez y haciendo competencia contigo, ¿no? Y además estas cosas, esto no es una especie como de ejercicio mental, esto ya ha pasado, es decir, Siniestro Total durante dos discos al menos, cada vez que sacaban un disco, su compañía anterior, con sobrantes de temas y temas en directo, les sacaban un disco para hacer la competencia. Es decir, que puede que sea el caso que haya grupos que les suceda lo mismo y si no te cubrieras de alguna manera con una licencia no comercial, puede que les pasara eso. De todas formas, si alguien mete en su buscador favorito Creative Commons, y además hay un Creative Commons para el Estado español traducido, y además que está muy bien, ahí vienen las distintas modalidades que las personas pueden elegir para licenciar su obra. Viene un formulario y ahí se pueden ir viendo todas las opciones de manera pormenorizada. Entonces, bueno, a este grupo que nos ha escrito, si quieren seguir nuestra recomendación, en principio yo creo que una hábil jugada sería licenciar sus temas con Creative Commons y en principio plantarle una cláusula de no comercial. Todo esto sabiendo que si sus temas se van a radiar, van a salir en televisión, etcétera, van a tener un problema porque las entidades de gestión van en recaudar en su nombre, aunque ellos no quieran. Este tipo de litigios y de problemas es lo que le ha sucedido a el grupo que he nombrado antes, a Querovia, que están viendo la manera en que las entidades de gestión no recauden en su nombre. Y tienen el tema un poco complicado porque parece ser que estos derechos solamente son derechos de gestión colectiva, solamente se pueden recaudar a través de entidades de gestión. Los grupos individualmente no pueden hacerlo. Entonces ahí se han encontrado con una especie como de muro que de momento no están sabiendo solventar, y la gente que quiere licenciar con Creative Commons está viendo la manera de poder licenciar con copyleft, pero a la vez intentar ser remunerados de alguna manera, pues si se utiliza su música, pues si se pone en televisión o si se pone en radio, etcétera. Otra cosa distinta es si su tema, por ejemplo, se va a utilizar en un anuncio. Ahí sí que directamente es el grupo el que coge y tiene que negociar con la compañía o la persona interesada en utilizar su canción, pues para una banda sonora, para un anuncio. Eso va por otro lado. Pero en el tema de que se radie en televisión, o sea, perdón, se emita por televisión o se radie, que eso, que si suena bastante, pues puede ser bastante bastante dinero. Ahora los grupos lo tienen imposible para poder acceder a ese dinero. Así que bueno, pues seguimos esperando a que todos los grupos que licencien con copyleft nos manden sus trabajos y sus maquetas. Perdón que no me queda claro el nombre del grupo que ha sacado la maqueta, Kaizen, ya lo volveremos a decir el nombre correcto en el programa que viene. Es el problema de la mala letra que tengo y el cansancio que arrastramos después de la semana de lucha social que hemos tenido. Y bueno, ahora voy a despertar a Nacho porque se me está aquí quedando totalmente dormido y vamos a seguir con el programa y con el Index Sonoro. ¿Qué música va a sonar en el programa de hoy? Nacho, coméntanos. Y a ver si nos conseguimos despertar un poco. Sí, si es que tú te entretienes por ahí haciendo cosas de esas que cansan. Cosas que cansan. Tienes que venir descansado, dormido. Bien, a ver. Hoy va a sonar The Wired CD, que es un CD que sacó la revista Wired. No sé si la pronuncio bien o mal, pero... Wired. Bien. W-I-R-E-D. Mejor. Que, bueno, es una revista que presta bastante atención al ámbito cultural. Y cuando las Creative Commons empezaron a ser sonadas y empezó a haber una apertura y cierta publicidad hacia ese nuevo tipo de licencias que surgían en la red, allá por el año 2004, decidió sacar un CD solicitando a muchos artistas que, bueno, hicieran aportaciones para él de temas y licenciarlo con Creative Commons, ¿no? El CD se titulaba The Wired CD y venía una inscripción en la que venía a decir algo así como ripea, samplea, comparte y mezcla este CD, ¿no? Este CD, pues como comento, tiene artistas como Beastie Boys o Chuck D o David Byrne, Le Tigre, Matmos, Spoon... Bueno, no lo leas todo, sí, vamos a ir escuchándolo durante el programa. Sí. Un poquito antiguo, pero como nunca habíamos traído el CD completo por aquí, podemos ir pinchando algunos de los temas. Esa es una de las cosas que siempre intentamos hacer notar aquí, que al igual que en otros ámbitos, el copyleft se está utilizando mucho y muy bien, en música esto cuesta todavía. Es decir, se dio muchísimo bombo a que Radiohead sacara In Rainbows en libre descarga, aunque luego cogió, lo relicenció y ahora sigue publicando, pues como lo ha hecho hasta ahora, o sea, con una editorial clásica. Hubo un caso poco conocido, menos conocido, mucho antes de Radiohead, que fue Rubén Blades en el 2003. Rubén Blades, yo creo, fue de los músicos así más conocidos que puso en principio sus canciones en libre descarga. Luego, casos más cercanos, como el ex Surfing Bichos Fernando Alfaro y Los Alienistas, también puso su disco Carne Visión en libre descarga. La gente de la excepción, por su bronca con, creo que era Warner, me parece, también puso su disco en libre descarga, pero son excepciones, es decir, no es una cosa normalizada, son cosas muy puntuales y parece ser todavía que cuesta, por razones complejas, y que yo tampoco sé dar una respuesta muy clara a esto, de que en música se empiece a generalizar el uso de copyleft. Pero bueno, aquí siempre pues intentamos echar una mano a toda la gente que nos pregunta sobre estos temas, y bueno, a ver si poco a poco pues vamos consiguiendo que, aparte de cosas puntuales como esta lejana experiencia ya del 2004, es decir, han pasado 6 años y con músicos bastante famosos, que luego yo creo que en general no se ha ido utilizando este tipo de licencias para nada, a pesar de todos estos discursos apocalípticos sobre la muerte de la industria discográfica, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí estamos en comunes para intentar echar una mano a quien sea. Así que vamos a escuchar, a ver si nos conseguimos despertar un poco, porque hasta yo me aburro a mí mismo. Vamos a escuchar a los Beastie Boys con una canción que se llama Now Get Busy, y luego va el Index Sonoro de Nacho. Bueno, parece que tenemos un pequeño problema con el CD. ¿Se lo traga? ¿No se lo traga? Estamos ahora en el Index Sonoro. Intentaremos subir un poco el nivel del programa, porque hoy David se ha empeñado en bueno, pues perder esa fama de dinamizador cultural que él suele tener. ¿Puedo hacer un inciso? Sí. ¿Qué habías montado con el nombre del grupo? Sí, el grupo se llama Mirémonos. Mirémonos. Mirémonos, sí. Su maqueta se llama Kaizen, que el próximo día nos la descargaremos y la pondremos aquí. Pido disculpas. Pero desde aquí podemos recomendar a Mirémonos que se pasen a llamar Maremoto, que es un gran nombre para un grupo. Sí, sí, no jodas, anda. No, pues eso, el grupo se llama Mirémonos, su maqueta que está francamente bien se llama Kaizen, y nos la descargaremos y la pondremos en el programa que viene. Aparte de entrevistar a Nadia, que ya me encargaré yo de contactar con ella. Perfecto. Pues hoy en el Index Sonoro vamos a hablar de Pickwick. Pickwick es un programa de servidor para servidores web, descargable, instalable, de código abierto y totalmente gratuito, que sirve para tener analíticas en tiempo real del uso y accesos a webs. Ah, pensé que analíticas de glucosa, cosas así. Así que buena broma. Sí. Sí, no, a ver si remontamos. Nacho, sigue, por favor. Lo tienes difícil. Sí, la verdad que sí, solo pudiera peor esto. No tienes el día. No. Pickwick, proporciona detalladas estadísticas del sitio, unos reportes muy, muy completos, con tipo de palabras claves usadas, tipo de páginas o páginas más populares, tiempos de navegación, detalles técnicos sobre los navegadores empleados o las máquinas que se conectan a ti. Bueno, una serie de informaciones que ayudan a toda aquella gente que tenga una página web a mejorar la eficiencia de su sitio, siempre y cuando sepa entender las estadísticas y las demandas de los usuarios mediante sus hábitos de consumo de la información en la web. Lo bueno de Piwik es que es una solución muy gráfica, muy visual y muy al estilo de lo que podría ser Google Analytics, ¿no? Que es una de las herramientas de análisis que, como casi todo lo que desarrolla Google, se convierte pues en hegemónico, ¿no? En un estándar de facto, que dicen los expertos. Eso es. Pues Piwik es la respuesta open source desarrollada principalmente por una pequeña comunidad de desarrolladores y con un desarrollador que provenía de otro proyecto del cual hablaremos ahora, de OpenX. Pues es la herramienta que viene a sustituir o que intenta hacer frente a Google Analytics en el análisis de la web. ¿Qué mejoras tiene? ¿Qué puede ofrecer frente al resto de competidores? Ofrece analíticas en tiempo real, no tiene los refrescos que tiene Google a la hora de ofrecer las analíticas, y son configurables. Por ejemplo, para sitios de alto tráfico web se puede retrasar la estadística o se puede ralentizar la generación de gráficas para evitar pues que el servidor vaya muy justo de potencia o capacidad, pero vamos, en principio los datos se van obteniendo en tiempo real. Luego también tiene construidos soporte para plugins, está preparado para la fácil adhesión de nuevas capacidades en el programa mediante plugins, lo que es lo mismo, otras pequeñas partes de programación que otros desarrolladores o los propios desarrolladores de Piwik puedan generar, y bueno, pues los usuarios se pueden beneficiar de nuevas funciones no desarrolladas en el original, ¿no? Sin depender que la compañía propietaria de la empresa de analíticas decida implementarlo o no, obedeciendo no a la comunidad, ¿no? En este caso, pues la comunidad puede reaccionar ajustando el producto a las necesidades reales, ¿no? Que tengan para estadísticas. Otro es que los datos se almacenan en tu propio servidor, no hace falta que mandes las conexiones de tus visitantes a una empresa externa, cosa muy valorada en ámbitos donde la seguridad es importante o donde la privacidad también lo pueda ser, como por ejemplo pues webs que tengan problemas de persecución legal o webs de países con peligro de censura o peligro de derechos humanos, o bueno, para muchas otras situaciones, porque bueno, guardar la privacidad y la seguridad es una buena práctica siempre, no hace falta esperar a que vengan a buscarte. Y por último, la interfaz de usuario es muy personalizable, ¿no? Funciona por paneles, por módulos, y tú puedes activar cuánta información quieres que te muestre o no, depende del nivel que tengas para entender lo que por ahí pasa. Y aparte, pues puedes implantar tus hojas, puedes implementar hojas de estilo, tus diseños y personalizar Piwik para tu servidor. Una pregunta. Yo, por ejemplo, tengo un blog en Blogger, o en algún sitio así, sí, chungo. Y yo tengo una máquina donde yo tengo, pues a lo mejor, mi pequeño servidor de prueba, estar conectado a internet. ¿Yo me puedo instalar ahí Piwik y trazar lo que sé con algún tipo de plugin o algo, quien me está visitando a Blogger, a mi blog en Blogger, por ejemplo? Eso es. Funciona exactamente igual que funcionaría un Google Analytics. Uh-huh. Tú tienes un plugin que automáticamente hace el trabajo de inserción del JavaScript necesario, el código que hace falta que esté insertado en tu página, al igual que te inserta Google, y que conecta con el Piwik general. O sea, el Piwik se instalaría una vez por servidor, y si ese servidor, por ejemplo, tiene hospedadas, no sé, 50, 60 portales web distintos, pues podría hacer estadísticas de todos estos sitios o de varios sitios que estén conectados, por ejemplo, pues a una red de servidores. Te haces una instalación de Piwik y vas conectando páginas y creando otros usuarios que consulten sus estadísticas personalizadas. Para instalar Piwik, lo único que necesitas es PHP 5.1, ya versiones muy modernas. PHP antiguos no están soportados. Y una base de datos MySQL, ¿no? Y a partir de ahí, todo lo demás, pues, lo ejecuta el propio programa y te va dando, pues, respuesta gráfica. Como comentaba, Piwik, además, nace de otro proyecto, o nace de uno de los desarrolladores de otro proyecto, llamado OpenX. OpenX viene a ser, pues, si Piwik puede ser una respuesta a Google Analytics, OpenX es una respuesta a los servicios de publicidad web que existen normalmente, como puede ser Google AdWords o los que tiene Microsoft para su red Bing, etcétera, ¿no? ¿Esto qué significa? Cuando visitáis una página web, muchas veces hay inserción de anuncios, y mediante la inserción de estos anuncios y el clic que hagas sobre ellos, los dueños de la página, el webmaster, el propietario, la persona que la tenga a su cargo, recibe una bonificación económica por parte de las empresas anunciantes, ¿no? Y con una empresa intermediaria que es la que controla el buen funcionamiento de todo esto. OpenX es un software también de código abierto y pertenece también a una comunidad de desarrollo de desarrolladores open source que, bueno, ha decidido poner una iniciativa similar pues a la AdSense, como comentaba, o AdWords, para tener publicidad para redes de terceras partes, o lo que es lo mismo, para páginas web externas. Es un servicio que lo que hace es monitorizar clics y monitorizar la inserción de anuncios, aparte de poder monitorizar estadísticas sobre beneficio, etcétera, para aquellas personas que se llegan a insertarlo, y que te permite pues tener un mayor control sobre la publicidad que se inserta en tu sitio, y bueno, en principio también no depender de soluciones, como comentaba antes, como puedan ser AdSense u otras que pertenecen a otro tipo de empresas con más tendencia al cambio de cláusulas o a la inserción de nuevas que comunidades de desarrollo open source, como son las que he comentado ahora. Y estos son un par de proyectos, como los muchos otros que existen en la red, para sustituir los servicios habituales de grandes corporaciones, ¿no? Hace poco, de hecho, salía publicado, ¿no?, en la convocatoria del 30 de mayo, como día 30 de mayo de este año. Como día, buena aclaración. Sí, de este año es una buena aclaración, la verdad, porque hay muchos 30 de mayo desde la creación del mundo. Como un día señalado para darte de baja en tus redes sociales de Facebook o de Twitter o otras que puedan pertenecer a grandes corporaciones, ¿no? Y de hecho, junto con la noticia, aparecían algunas recomendaciones y desarrollos sobre redes sociales alternativas que se estaban creando con otra serie de cláusulas mucho menos abusivas y más basadas en la privacidad del usuario, o al menos con mucho mayor control para la privacidad. Así que bueno, poco a poco van surgiendo alternativas a las formas habituales de prestar servicios en Internet, y por suerte muchas de ellas son alternativas open source y pertenecientes a comunidades abiertas de usuarios. Bueno, pues estamos en el Ecuador de Comunes, estamos en el 100.4 de la FM, emitiendo también por streaming entre sus dobles radiocírculo.es. Y bueno, ponemos un temita y empezamos con las entrevistas, a ver si animamos un poco esto, Nacho. Sí, noto un ligero sopor. Es que estamos aquí aburriendo las vacas, esto es vergonzoso con lo que hemos sido. Bueno, pues vamos con un tema de un grupo llamado Mini No, también del recopilatorio de Wired que antes hemos dicho. Y en realidad es Chuck D, y es una canción que se titula No Mini No. Vale, pero a veces te odio. Bueno, pues venga, vamos con Chuck D, el que era cantante de Public Enemy. Gracias por esta putadita que me acabas de hacer. Y no, contactamos. No, bien. Pero es muy reconocible. Vale, perfecto. Entonces, vamos a contactar con Sonia del Centro de Medios y hacemos entrevista. Y luego, como hemos comentado, también entrevistaremos a Ana María de la tienda Traxtor y el litigio que está teniendo con la SGAE, que ha llegado incluso a Europa. Vamos con Chuck D. Corny choruses, no glories, no hallelujahs, land cruisers, no drug users, no grins, no trends, no phony ass friends who begin with ends and end with no ends and no estrogen, no gas ups, no soups, no Lex coupes, no crackers, no backers, no niggas for no blackers, no triple cheese, no mainstream dreams, no stress beams, no accusation, cop chases, court cases, no rape charges, no sergeants, no debarges, no lightweight bouts up in the air, shootouts, and no sellouts, no negos with egos, no more shows, calling women bitches and hoes, no thoughtless lows, no woes. No singing voices, no Rolls Royces, no whack choices, no volunteers getting peers on career years. No solutions, no problems, no more vinyl revolving, no happy campers, no offense, no funk samples. Listen, the hardest word to say is no. Only got two letters, only takes a second to say it. No meaning, no, no conscience, no stress, no second guess. No bodyguards, no question. The easiest and the hardest word to say is no. Only got two letters, only takes a second to say it. No meaning, no, no conscience, no stress, no second guess. No bodyguard, no question. the cash. No girl, I got the cash wraps. No sex traps, no Rolexes, no unprotected sex. No false hopes, no hang rope boats, no Cardinals, no killers, no vanilla, no bigger willies or Wilmers. No jail time, no fucking little kid rhymes, no studio terrors, no mirrors, no mind, no spelling errors. No absent pops, no sweatshops, no pork chops, no justice, no peace, no peace, peace, peace. Bueno, pues debemos tener ahí al otro lado del teléfono, si la técnica nos ha fallado, a Sonia, del Centro de Medios de Rompamos el Silencio. Hola, ¿qué tal? ¿Nos oyes bien, Sonia? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, pues aunque aquí alguna vez lo hemos comentado, tanto lo que es la Semana de Lucha Social, conocida como Rompamos el Silencio, como el Centro de Medios, por favor, coméntanos a grandes rasgos qué es la Semana de Lucha Social y qué es el Centro de Medios y cómo cubre las acciones que se han desarrollado en esta semana, que hoy finaliza, si no me equivoco. Sí, Rompamos el Silencio... perdona, es que me oigo mal, me oigo con eco. Ah, espera un segundo. Vamos a bajar la música de fondo, por favor, y a ver si así ya te escuchas un poquito mejor. Bueno, en cualquier caso yo hablo. Sí, venga, perfecto. Rompamos el Silencio es una coordinadora puntual de colectivo. Joder, me cuesta mucho hablar así, perdonad. No pasa nada, tú poco a poco, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, lo que decía es una coordinación puntual de colectivos que se reúnen una vez al año para llevar a cabo una semana de acciones directas con la intención de visibilizar conflictos que son ocultados por los grandes medios de comunicación y que son conflictos en los que suelen trabajar las organizaciones que integran Rompamos el Silencio a lo largo del año. Con la salvedad de que este año los ejes temáticos que se han elegido han sido los tres grandes temas sobre los que ha discutido la cumbre de América Latina, Caribe, Unión Europea, que se ha celebrado estos días en Madrid. ¿Y el Centro de Medios de Rompamos el Silencio cómo cubre las acciones que se desarrollan? El Centro de Medios es a su vez una coordinación de colectivos de contrainformación en cuatro soportes, que son texto, fotografía social, vídeo y radio, y se organiza para poder cubrir en directo, o sea, minuto a minuto, todas las acciones que realiza la Semana de Lucha Social. Ha habido dos acciones, a mi entender, que han sido especialmente relevantes, digo, por la reacción que ha suscitado, ¿no? Una ha sido el lunes, que sucedió en la empresa Monsanto, que la empresa emitió un comunicado, y luego ayer en las GAE, que eso es un tema pues muy relacionado con la temática de este programa, aunque bueno, con el tema de propiedad intelectual y semillas de transgénicos, Monsanto también estaría relacionado con comunes. ¿Qué nos puedes contar de estas dos acciones, de la lunes en Monsanto y la reacción que hubo por parte de la empresa, y la acción que se desarrolló ayer durante más de una hora en la sede de las GAE? Pues sí, en la acción del lunes la intención era denunciar el papel de empresas como Monsanto en América Latina con la introducción de semilla transgénica. La acción consistió en la entrada en la sede de Monsanto, donde se procedía a la lectura de un comunicado y con la intención de entregar el comunicado a la propia dirección de la empresa, que se negó a recibirlo. La empresa Monsanto acabó emitiendo un comunicado en el que señalaba que los activistas habían intimidado a los trabajadores y que se habían reforzado las medidas de seguridad en todas sus sedes, etcétera, y criminalizó la acción de protesta, indicando que de alguna manera Monsanto se había mostrado dispuesta al diálogo en relación a la materia denunciada, cosa que, bueno, o sea, desde Rompamos el Silencio se responde diciendo que no es verdad. La acción se realizó pacíficamente, se exigió la entrada, o sea, en la entrada la identificación de los activistas, cosa que hicieron. No se forzó la puerta, se tocó un timbre que los trabajadores de Monsanto abrieron y la acción transcurrió con absoluta normalidad y de la manera más absolutamente pacífica. En cualquier caso, Monsanto ha señalado que va a emprender acciones legales y estamos a la espera de noticias con ese particular. ¿Y con el caso de las GAE, que fue la acción de ayer? La acción consistió en la entrada de 30 activistas en la sede de las GAE. Iban disfrazados con caretas de manteros y con mantas en las que han colocado CDs falsos de Teddy Bautista y Ramoncín, mientras un grupo que a su vez lleva caretas de Ramoncín, hace lo mismo en la puerta de, sin entrar al edificio, y la intención era pedir un posicionamiento público de las GAE en relación a las penas de cárcel para el Top Manta. Hace poco ha habido una reforma del Código Penal que formalmente despenaliza el Top Manta, es decir, lo convierte de delito en falta, y nos han hecho creer que con eso se eliminan las penas de cárcel para los manteros, cosa que no es verdad, puesto que la falta supone una multa que hay que pagar bajo el régimen de días multa, es decir, por cada día de impago hay un día de cárcel, pero además hay que afrontar antes de pagar la multa de la falta la indemnización a la SGAE, que se cotiza de acuerdo con criterios de mercado, cosa que hace imposible para gente en situaciones de precariedad, especialmente los manteros, afrontar el pago de la indemnización y a continuación hacer el pago de la multa, con lo cual finalmente les acaba condenando a penas de cárcel. Con lo cual la acción de ayer pretendía exigir un posicionamiento público de la SGAE a favor de la despenalización total de la práctica de la venta ambulante. Se le pedía que renunciara a la indemnización y que además hiciera un pronunciamiento público pidiendo la excarcelación de los 100 manteros que siguen en prisión y pidiendo que finalmente la falta no se concrete en una multa. De acuerdo. Coméntanos, por favor, las páginas web para buscar más información, tanto de Rompamos el Silencio como del Centro de Medios, y qué actividades quedan hoy jueves, día que finaliza esta edición de la Semana de Lucha Social. Pues las páginas web son www.rompamoselsilencio.net y centrodemedios.org. Y hoy está prevista la última acción del Eje de Migraciones y Control Social, cuya cita pública es a las 8 de la tarde en el Centro Social Casa Blanca, que está en la calle Santa Isabel 23. Y esta misma tarde hay una charla organizada por el mismo eje que se llama Experiencias de Autoorganización de Migrantes, que tendrá lugar a las 5:30 en el Centro Social C10, en la calle de la C número 10 en Lavapiés. De acuerdo. Pues Sonia, muchísimas gracias. Bueno, y esperamos que otra vez que te entrevistemos se haya menos eco y podamos hacerlo en mejores condiciones, ¿de acuerdo? Vale, lo siento. Te pedimos disculpas. Muchísimas gracias. Chao. Un saludo. Bueno, pues seguimos con Comunes y con el recopilatorio que os hemos comentado antes, aquel recopilatorio Copyleft del año 2004, que fue bastante mítico. Vamos ahora con Cornelius y con su tema Wataridori No. 2 y ahora contactaremos con Ana María de la tienda Trackstore. Bueno, pues a ver si ahora conseguimos que haya un poco más de calidad en la conexión. Deberíamos tener al otro lado del teléfono a Ana María de Trackstore. ¿Estás por ahí, Ana María? Hola, ¿qué hay? Buenas, ¿nos escuchas bien o sin eco? Bien. bien. Bien, ¿no? Exactamente. Perfecto, es que antes hemos tenido una entrevista un poco accidentada. Bueno. Bueno, pues la primera pregunta, sí, obligada para ver cómo empezó todo, que ya comentamos algo de tu caso y de Traxtor en el programa anterior. ¿Qué es Traxtor y qué problemas empezó a tener en torno al año 2002-2003 con la Sociedad General de Autores? Pues Traxtor es una tienda de informática que está ubicada aquí en Barcelona. Es una tienda pequeña. Y en el 2003, a finales del 2003, empezamos a recibir cartas de la SGAE conforme querían revisar nuestra contabilidad para ver si estábamos liquidando el canon digital. Finalmente llegaron a auditar nuestra contabilidad porque el gobierno legitima y da el privilegio a estas entidades de gestión para que revisen las contabilidades de las empresas para ver si se está liquidando bien el canon y tal. Y bueno, la sorpresa fue que a los 15 días de hacer esta auditoría, que la consiguieron hacer ya estando entrado el año 2004, a los 15 días pues nos vino una reclamación de casi 50.000 euros en concepto de canon, pues que imagínate en aquellos años que no había ni tarifas, ni se habían previsto el listado de productos que iban a estar afectados, en fin, una serie de cosas que no se empezaron a regular hasta 2 años después, pues con esta deuda nos salió la Sociedad General de Autores, una deuda de casi 50.000 euros en canon. Recientemente acaba de salir una sentencia de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Zaragoza, precisamente con lo que comentas tú, ¿no? Que un magistrado de lo mercantil, hablando de lo delicado que es el tener que exponer los libros contables, una cosa que la Ley de Propiedad Intelectual habilita a las entidades de gestión, y les ha puesto una multa a las entidades de gestión, eso, por obligar a un... Creo, no sé si es un medio tienda, medio cibercafé, que se llama Tournament Cyber Centers. Les ha puesto una multa de 3.000 euros por obligarles a que les mostraran los libros contables y luego no hacer nada con esa información. Bueno, en vuestro caso, aparte de acceder a los libros contables y todo eso, os pedían también canon con efecto retroactivo de años anteriores, ¿no? Bueno, el tema de acceder a libros contables, la historia, te debe decir que en el año en que empezó esta gente a enviar sus cartas y con sus presiones y tal, lo que más tuvieron a su favor fue la falta de información por mi parte. Yo pregunté a mi gestor y pregunté a un abogado, hice una consulta para preguntarle sobre el tema, y a mí me dijeron, se fueron a leer la ley y me dijeron, te tienes que dejar auditar. A mí esto me pasa con lo que sé ahora y esta gente no entra en mi contabilidad así por las buenas. Les hubiera obligado a pedírmelo judicialmente. Esto que comentabas de Zaragoza es una tienda que forma parte de la asociación que monté yo a raíz de esto mío para intentar coger a la gente, aglutinar un poco a la gente del sector y luchar todos juntos. Y bueno, esta sentencia está muy bien porque lo que nos viene y ha sido llevada por el mismo abogado que ha llevado mi caso a Luxemburgo, y lo que viene a decir, lo importante de esta sentencia es que el juez le está diciendo a las entidades de gestión lo que tú dices, auditar una contabilidad de una empresa es una cosa muy seria y no jueguen con esto, y lo que le dan a la empresa que pretendían auditar es la caución que había pagado la SGAE para poder acceder a esa contabilidad y no poner la demanda en el tiempo que había previsto. Un poco las entidades de gestión lo que están utilizando son los mecanismos legales, como por ejemplo pedirte una contabilidad judicialmente, lo están utilizando como amenaza. Es este el vicio que han cogido, ¿no? La amenaza, la presión. Esta empresa ya hay muchos casos que directamente a mí me auditaron, pero hay empresas que están recibiendo directamente una carta con una cifra, y esa cifra, poca broma, pueden ser 50, 100.000, hasta de 220.000 euros han mandado. Y lo que junto con esa carta le dicen, esta cifra ha salido de auditar, no a ti, auditar a tus mayoristas. Y nos ingresas este dinero en un plazo de 15 días en esta cuenta o iniciaremos acciones legales. El juez lo que les está diciendo en este caso de Zaragoza es que dejen ya de jugar con los mecanismos y con las leyes para cumplir sus deseos de intentar auditar a gente y de intentar presionar, que la ley es algo mucho más serio que ir poniendo denuncias en los juzgados para intentar pillar cacho de los comerciantes. Dos puntos quería tratar contigo ahora. Como bien has dicho, ahora el caso está en Luxemburgo, pero antes de que llegara ahí hubo sentencias aquí en España. Pero antes de eso, la SGAE contigo primero intentó llegar a algún acuerdo extrajudicial, porque la verdad que en la web www.sgaecontratraxtor.com hay una cronología muy detallada de cómo ha sido todo el caso, que la verdad que pone los pros de punta, es absolutamente kafkiano. Pues lo que primero quería plantearte, para que lo comentaras a nuestros oyentes, es los intentos de acuerdo de presiones a los que te sometió la SGAE y cómo fueron las sentencias aquí en España antes de que saltara el caso a Europa. Pues las conversaciones, bueno, yo cuando recibo la carta esta, que era un documento porque era un Excel, pero no porque tuviera ningún aspecto de documento, un Excel cochambroso con que debía estos casi 50.000 euros, yo lo que empiezo es a llamar directamente a la recaudadora de la SGAE y decirle, oiga, usted se ha equivocado, o sea, está pidiendo aquí más dinero del que yo he visto ni voy a ver junto en mi vida, esto es un negocio familiar, aquí tiene que haber algún error. Esta recaudadora, pues los argumentos de la SGAE, pues ya los conocemos todos, ¿no? Es obligación de pagar, lo siento mucho Ana María, pero las cosas son así, el artículo 25, bla, bla. Sí, está muy bien, pero es que este dinero que usted me pide, que es un canon y que es una parte del beneficio, es que esto, si es una parte del beneficio, dígame dónde está el dinero. Es que este dinero no lo he ganado yo, no lo he visto junto en mi vida. ¿De dónde sale este dinero? Yo lo que les hablaba a ellos es de matemáticas. Ustedes se han equivocado, les repetía una y otra vez. Yo creo que ellos a mí me auditaron porque Traxtor tiene una página web y la página web tiene una apariencia que parece que hay detrás una gran empresa. Y de lo que hay detrás es mi madre, mi marido y yo machacándonos las cejas en un ordenador y en un mostrador. Creo que esta mujer empezó a ver que la habían cagado en el sentido de que no era una gran empresa de la que iban a poder rascar 50.000 euros así como así, ni iban a poder rascar nada, que habían entrado realmente en una familia trabajadora. Y entonces la tía, con así voz de tono conciliador, cuando yo la llamaba auténticamente desesperada y llorando, me decía, mira Ana María, te voy a decir esto, dice, pero tú esto no lo digas por ahí, porque esto no se puede saber. Mira, me da mucha pena verte tan angustiada y te voy a quitar lo que me debes de este proveedor y lo que me debes de este otro. Y ella me iba quitando cifras de proveedores que en aquel Excel figuraban como cantidades de 10 o 12 mil euros. Entonces yo cuando vi que me quitaba esas cantidades porque le daba pena, es cuando a mí se me encendió la bombilla de que, bueno, de que yo me había dejado aconsejar mal, que había entrado una rueda que no era sana y que tenía que salir y luchar. Porque si yo debo un euro de algo, vamos a, imagínate, pues que debes a Seguridad Social, o que debes a Hacienda, o que debes un impuesto, o que debes a un proveedor, si yo debo un euro, punto pelota, no debo más ni debo menos. Pero que a mí me pidan 50.000 euros y porque doy pena y porque le parezco angustiada, una señora me quite 10 y 20 mil euros de rebaja, es cuando yo pensé, bueno, esta gente va a pillar lo que sea y ya está. No tienen base, no deben tener una base muy muy muy fuerte jurídicamente ni legalmente si realmente cuando ve que no hay de dónde rascar me va quitando pasta. Y es cuando empecé pues a intentar alargar el asunto lo máximo que pude para empezar a estudiar, a empaparme de dónde salía esto del canon, cómo, en qué se basaba, cómo se fundaba, las tarifas, los abogados, y es donde me metí en toda esta historia, pues de montar la página web, montar la asociación y plantar batalla hasta que finalmente me pusieron la primera demanda. La primera demanda me la pusieron, me acuerdo que justo estuve un par de días metida en cama porque tuve una crisis, me recuperé y cuando vine a la tienda tenía encima de la mesa el tocho de la demanda de SGAE. Bueno, lo que hicimos fue recopilar cartas de nuestros clientes. Clientes tipo pues el parque de atracciones Tibidabo, Transportes Magal, Clínica Tecnon, Clínica Delfos, guarderías infantiles, es decir, empresas que nos habían comprado CDs y DVDs facturando con datos de empresa y que además me hicieron el favor de firmarme cartas diciendo, efectivamente, nosotros, fecha tal, factura tal, compramos estos soportes para y cada uno ponía para qué los había usado. Pues para, en cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección de Datos, hacer volcado de nuestras copias de seguridad, etcétera. Y estas cartas las llevamos al juzgado, las entregamos, diciéndole al juez, mire usted, esta gente nos pide canon porque dicen que con todos los CDs que se han vendido en mi tienda se han podido hacer copias privadas de obras de su repertorio, y aquí tengo las cartas de mis clientes que han comprado estos CDs y no han hecho nada que se parezca a copia privada que esta gente tenga derecho a cobrar. Esto hizo que las GAE en ese primer juicio no se presentara. Medio lo estábamos celebrando, lo que hicieron fue esperar a que se hiciera la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual del 2006, y entonces en el 2006 nos pusieron la segunda demanda, cambiando un par de matices jurídicos para que les fuera admitida a trámite, que es la que he ido batallando hasta ahora. Entonces, en esa segunda demanda, el juez de la mercantil nos condenó a todo. Absolutamente a todo. Hubo cosas increíbles en el juicio, como por ejemplo que la recaudadora, a la recaudadora se le preguntó por qué me estaban pidiendo 1,20€ más IVA de canon por cada DVD, cuando la tarifa primera eran 60 céntimos y bueno, la actual 0,44, pero a mí se me está reclamando 1,20€. Y la señora esta dijo que bueno, que un DVD eran 2 horas de vídeo, cada hora de vídeo eran 30 céntimos, por tanto la tarifa deberían haber sido 60, pero que a mí me reclamaban el doble, porque como había gente que era capaz de en un DVD meter hasta 6 horas de vídeo, pues a mí no me cobraban ni 2 ni 6, sino que me cobraban 4, 30 céntimos por 4, 1,20€, cosas de este tipo, y el juez asentía con la cabeza como entendiéndolas. Y bueno, nos cortaron la palabra. Fue un juicio del que salimos bastante enfermos todos por la sensación de impotencia. Pero más enfermos nos puso la sentencia del juez mercantil, que además de condenarnos a todo, el último párrafo dijo textualmente que rechazaba nuestro recurso de inconstitucionalidad, que ya en aquel momento lo presentamos, rechazaba nuestro recurso de inconstitucionalidad en su totalidad por ser 150 folios, perdón, de farragosa lectura, de farragosa e incomprensible lectura. Uf, tremendo. ¿Y lo ponía así, tal cual? Lo dijo así, tal cual. Entonces, entre la impotencia que yo salí del juicio, porque en este juicio llegamos a él casi sin información. Llegamos realmente sin que nos hubieran aclarado en ningún momento las cuentas ni dónde salía la cifra. Prácticamente allí descubrimos que lo que nos estaban pidiendo por cada DVD que yo había comprado era 1,20€ más IVA, o sea, 600 veces más de lo que a mí me costaba hubiera vendido ese DVD. Nos cortaban la palabra. En cambio, cualquier absurdez que decía SGAE era asentida y atendida de principio a fin por el juez. O sea, la sensación de impotencia fue enorme. Y encima nos llegó esto, no te puedes ni imaginar cómo te hierve la sangre. Pero luego con el tiempo lo hemos agradecido, porque que el juez fuera incapaz de reprimir la pluma y dejar a escribir allí este párrafo déspota y chulesco de no me leo tu defensa porque me parecen 150 folios que paso de leérmelos porque te estás metiendo un recurso de inconstitucionalidad y tú qué vas a saber de esto, nos hizo un favor, y el favor fue que nos abrió la puerta de la audiencia provincial. Nosotros fuimos a la audiencia provincial con esto y básicamente fuimos con nuestro recurso de inconstitucionalidad de 150 folios tocho y la respuesta del juez, y dijimos, mire señores de la audiencia, que este señor nos condena a todo, o sea, absolutamente todo lo que pide las GAE, más costas, pero es que aquí está diciendo que no se lo ha leído. Y la audiencia provincial es cuando el juez se declara, ¿cómo fue? ¿Cómo se salta Europa desde la audiencia provincial de Barcelona? ¿Se declararon no competentes para juzgarlo? ¿Cómo fue el proceso? Claro, entonces, porque ahora está en Luxemburgo. La audiencia provincial lo que hace es admitir el trámite nuestro y leerse esos 150 folios. Entonces, al leerse esos 150 folios, nosotros decimos por qué nos parece el canon inconstitucional ¿Y por qué nos parece que el canon no cumple con la directiva europea? Y nosotros en esos 150 folios estamos diciendo que el canon, de acuerdo, es una compensación equitativa de copia privada. Como compensación equitativa tiene que cumplir una condición, que es que para que algo sea compensatorio y equitativo se tienen que establecer unas excepciones a ese pago. Si todo el mundo paga en todos los supuestos, en todos los artículos y en todos los usos, no es ni compensatorio ni equitativo, es abusivo e indiscriminado. Nuestra propia legislación habla de que se tienen que establecer excepciones y que estas excepciones supuestamente se tenía que encargar de ello las entidades de gestión. ¿Qué excepciones pueden ser? Pues desde lo que ya se ha hablado un montón de veces, que es los propios juicios, se graban en soportes digitales, es decir, cualquier uso de soporte digital o de material digital que sea por parte de las administraciones es impepinable, que no tiene un fin de copia privada. Los usos profesionales, por ejemplo, la copia privada es un derecho del usuario en su ámbito doméstico, privado, pero no es un derecho del trabajador. Si yo como trabajador no puedo ejercer el derecho a la copia privada en mi lugar de trabajo, ¿por qué el material digital que hay en mi lugar de trabajo tiene que pagar? Y esto se puede extender a escuelas, fundaciones, asociaciones, Ana María, hospitales... Perdona, que ya sabes que este programa es en directo y nos quedan 3 minutos. Sintetiza un poco qué es lo que dice la Audiencia de Barcelona y qué es lo que pues sucede en Luxemburgo, por favor. La Audiencia de Barcelona ve que tenemos razón en plantearnos esta duda y le dice a Luxemburgo, creemos que aquí no se está aplicando el canon en condiciones de incumplimiento de la directiva. Digan ustedes si esto es así. Y Luxemburgo nos ha dado la razón y ha dicho que efectivamente en España el canon es ilegal, ¿vale? No se está aplicando de acuerdo a la directiva. De momento han sido las conclusiones de la abogada general. Falta la sentencia del tribunal, que suele coincidir en un 95% con lo que la abogada general dice en sus conclusiones. ¿Y la sentencia cuándo esperáis que llegue? Septiembre. O sea que todavía queda un largo verano de por medio, ¿no? Veranito. Pues Ana María, muchísimas gracias. Y si te parece, pues después del verano, cuando tengamos la sentencia, pues volvemos a contactar contigo y valoramos lo que ha sucedido. ¿Te parece? Cuando queráis. Pues muchísimas gracias, mucho ánimo y estamos en contacto, ¿de acuerdo? Gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, pues nos queda muy poquito tiempo, Nacho. Que ¿ponemos otra vez serotonina de Nadia? Yo creo que sí, que lo merece por ser la mejor concursante, o al menos la que más... La única, de hecho. Bueno, la que más audios ha enviado, desde luego, al concurso de Comunes. Como sabéis, Comunes tiene una página web, un blog, que es www.nodo50.org/comunes. Últimamente 50, no se ha actualizado mucho, pero volveremos a actualizarlo. El 50 va con número, bueno, mucho o poco es algo relativo. Bueno. Y ahí tenéis también el contacto de correo electrónico, que es comunes@nodo50.org, el 50 va con número. Y a este correo nos podéis enviar vuestras creaciones de audio. Os recomendamos que nos mandéis un enlace para evitar colapsar el correo. Lo podéis subir a cualquier servidor que tengáis por ahí, cualquier página web que soporte audio, o vuestro MySpace, o vuestro, no sé, Rapidsare o Megabloat, o un montón de estas opciones gratuitas que existen para colgar contenido en la red. Nos mandéis un enlace, lo escuchamos, lo ponemos en antena y un poquito más adelante lo votaremos. El premio, ser la sintonía de Comunes, un programa estupendo donde hay días que somos bastante graciosos. Pues no como hoy. No como hoy. Bueno, no, pero la verdad que las dos entrevistas, tanto la entrevista a Sonia como la entrevista a Draxtor, sí, han sido extremadamente interesantes. Eso sí, entrevistas muy interesantes las de hoy y desde una luego, pena que no hemos tenido más tiempo. La entrevista de Draxtor, la situación que han pasado bastante demencial, esperemos que se solucione. Quien quiera saber del caso de manera pormenorizada, porque hay un montón de cosas más, como cuando el resto de entidades de gestión se suman a la demanda en Europa, no solamente las GAE y de manera totalmente ventajista, es www.esgae.draxtore.com, ¿de acuerdo? E incluso hay un cómic que de una manera muy amena pues explica todo. Así que bueno, la semana que viene pondremos a Miremonos, ya por fin ya hemos solventado la duda que teníamos con el nombre del grupo. Esperamos también poder hablar con Nadia. Y bueno, pues os dejamos con este pedazo de hit que yo lo vaticino número uno de los 40 principales próximamente, a pesar de ser copyleft, que es Serotonina. Y nos oímos el jueves que viene.